Caravana de los Pibes y las Pibas. 25 y 26 de octubre de 2016. Superemos la indiferencia social. Paremos con la estigmatización social. No somos peligrosos. Estamos en peligro. De La Plata a Plaza de Mayo, 25 y 26 de octubre. Color y alegría siempre. Desde que nací conocí la necesidad. Mi corazón descalzo se perdió en la ciudad. De mis suelas gastadas de tanto caminar. Aprendí de la vida, la calle y su soledad. Caravana de los Pibes y las Pibas. Con ternura venceremos. Caravana de los Pibes y las Pibas. 25 y 26 de octubre de 2016. Hace tiempo que elegí. Javier, de FM Ruca Güeney. Te cuento, estamos en este momento en el Aperito Moreno y Amancio Alcorta, prácticamente por entrar a la Villa 21, acabamos de llegar con una la columna de 8 micros y nos estaba esperando la Escuela 10 de acá. Están todos los pibes de la Escuela 10 formados con sus maestros. O sea, es que el objetivo de la caravana es que los pibes se puedan expresar. Y los pibes de acá, de la escuela de acá, como no podían venir en la caravana porque están en clase y demás, hicieron avioncitos y pusieron sus deseos, los escribieron en avioncitos para tirarlos en Plaza de Mayo, ¿no? Por arriba de más de una valla, ¿no? Una valla que hay en sentido real, sentido físico concreto, pero también en sentido metafórico, ¿no? Que es un poco eso lo que nosotros queremos derribar con movidas como esta. Contanos por qué se tomó esta decisión de realizar esta doble caravana. Mira, un poco, realmente estamos pasando por situaciones complicadas en muchísimas áreas, en muchísimos aspectos. Donde vos pongas la mirada, hay conflictos importantes, despidos, tarifazos y demás. El problema es que, como se suele decir, la soga se corta por lo más delgado. Hay un lugar común que dice así, y el lugar más delgado de nuestras comunidades suele ser la niñez y la adolescencia y la juventud. Entonces, eso hace que sean los pibes los que sufren las situaciones más complicadas, más feas. Y como decimos nosotros, a eso hay que sumarle una especie de moda que le resulta cómoda a ciertos sectores, que es construir la idea de que los pibes pobres, ¿no? Porque en realidad no estamos hablando de todos los pibes, pero digo, los pibes de los sectores más postergados son un problema, son los chorros, el famoso pibe chorro, ¿viste? O sea, pibe joven, un pibe con gorrita y buzo, seguro que te va a chorear. Esa es un poco la idea. Dejando de lado que detrás de la industria del delito y de la economía delictiva que se va configurando en nuestros países, porque es un problema a nivel continental, los que están son los adultos, y los que está es un Estado que no es que está ausente, sino que está presente con políticas muy concretas y que siempre ponen el acento en la represión. Entonces, esta caravana para visibilizar es Caravana de los Pibes y las Pibas. 25 y 26 de octubre de 2016. Superemos la indiferencia social. Paremos con la estigmatización social.